baile por favor. En tus melodías llenas de sol. Dile que regrese, estoy esperando. Estoy extrañando toda la tibieza de tu bello amor. Vivo soñando con su amor, cuidando de mi tierra de su calor. Con alma solitaria, el silencio pasado. Por favor, que vuelva.